Toma la Tierra. Toma la Tierra. Coordinación, difusión y contrainformación en defensa de la Tierra. Defiéndela. Defiende. Cuida. Cuida. Bienvenidos al programa de radio de Toma la Tierra de mayo 2016. Os traemos el relato espeluznante del maltrato y la matanza non-stop a los que sometemos a los animales no humanos en estas factorías de la muerte que son el mar y las granjas. Una vez despedazados y troceados, se convierten en procesados a los denominados alimentos. Después, super envasados, son depositados ordenadamente en las estanterías de los super y en nuestras neveras y congeladores. Los animales llaman a la rebelión. A continuación, destacamos un proyecto muy positivo sobre la protección de los animales maltratados. Entrevistamos a Nacho, cofundador del proyecto La Pepa, único santuario de animales en Andalucía, que ofrece un espacio natural y en el cual vivir en paz y semilibertad a más de un centenar de animales que han sido explotados sobre todo por la industria alimentaria. Nos cuenta la labor del santuario y la historia de varios de sus habitantes. Seguiremos el programa con una crónica, R&R. No nos resistimos a hacer un recorrido por las R's de los residuos y su gestión. Os invitamos a reflexionar sobre el escenario en el que nos encontramos en la Comunidad de Madrid y que en esencia no difiere de la gestión que impera en todo el país de nuestros desechos. Desechos que no son otra cosa que la acumulación de objetos que compramos y tiramos a esa bolsa o bolsas a las que etiquetamos simplificadamente como basura. Como hablamos en el programa anterior, y siguiendo la actualidad, os acercamos a las decisiones de los tecnócratas de la Unión Europea acerca del glifosato. Mala noticia para unos, buena para otros. La lucha contra la sustancia tóxica tendrá que seguir en pie. Toma la Tierra estuvo el pasado 28 de abril junto a las Asambleas de Medio Ambiente Sol, AMAS15M, grabando la jornada que se organizó en el MNCN sobre el lobo ibérico en el sistema central con el lema por la recuperación y conservación de una población protegida, viable, en equilibrio y en coexistencia. Os dejamos un enlace en una breve reseña en el post del programa en la web para ir abriendo boca, ya que en breve tendréis ocasión de escucharla completa y visualizar parte de los contenidos que hemos considerado más interesantes. Para acabar nuestra hora de reinformación, os transmitimos las convocatorias inminentes para el mes que viene sobre los combustibles fósiles para que podáis acudir y apoyar de todas las maneras factibles. Os recordamos que podéis mandar vuestras informaciones por escrito o grabado por audio para dar voz a vuestras luchas en defensa de la Tierra. Las difundiremos en el programa mensual de Toma la Tierra. Si necesitáis cualquier información o tengáis cualquier sugerencia, no dudéis en contactarnos igualmente. Toma la Tierra es un proyecto abierto y horizontal, donde vuestra participación siempre es bienvenida. El contacto, como siempre, es info@tomalatierra.org. ¡Hasta pronto! Hasta el fin, oí sus últimas palabras. Me detuve llena de espanto. La oscuridad las repetía en un susurro. El horror. El horror. El corazón de las tinieblas. Joseph Conrad. El pasado mes de marzo se produjo el primer ataque. La víctima, una humana de mediana edad, apareció estrangulada envuelta en su abrigo de cuello de piel animal. Después ya no hemos parado. Estábamos cenando unos filetes al anochecer en nuestra casa de campo y de repente el mío me atacó. Pudimos reducirle y conseguimos triturarle con la batidora. Nosotras celebrábamos la graduación y una carrillada de cordero dejó sin orejas al director del colegio. Mi tío, que trabajaba en el matadero municipal, apareció colgado de un gancho en la cadena de la muerte. Mi hermana se ahogó en la leche del desayuno. La directora de una famosa marca de cosméticos fue encontrada muerta con el cuerpo lleno de marcas, como si hubiera sido mordisqueada por ratitas de laboratorio. Su querubín falleció tras ingerir el potito de ternera con verduras. No conseguimos más detalles de esta escabrosa muerte. Los investigadores no encontraron rastro alguno en ninguno de los casos. Después se produjo ese ataque masivo desde los congeladores, las neveras, las cámaras frigoríficas, los camiones nevera, los barcos conserveros, los arrastreros congeladores, las piscifactorías. Atacaban las vísceras congeladas, los chorizos de la matanza, los muslitos y las alitas de pollo, las manitas de cordero, los callos, las gallinejas, las merluzas, los congrios, las gambas. En los mercados de abastos y las grandes superficies se masacraron cientos de miles de usuarios clientes. Desde los vertederos y los camiones de recogida de basuras, desde los mataderos y las granjas salían los pedazos. Dientes, cuernos, pinzas, pezuñas, picos, ubres, plumas, vísceras, pieles, ojos, escamas, raspas, ventosas, tentáculos, caparazones, morros, lenguas. Reconstrucciones monstruosas y ávidas que nos condenaron a la extinción. Zombies. Animales zombies. Esto es una grabación. Para volver a escuchar este contenido, pulse otra vez sobre la tecla Play. Desde sus inicios, el ser humano ha demostrado un fuerte vínculo con los animales. Un biólogo americano elaboró la teoría de la biofilia, que sugiere que los humanos sienten una afinidad innata por todo lo viviente y lo natural. Los animales son capaces de hacernos sentir mejor, de ayudarnos, de arrancarnos una sonrisa e incluso de intervenir en tratamientos clínicos. Pero los beneficios de los animales domésticos no quedan tan solo en una posible rehabilitación física o cognitiva, sino que pueden favorecer la autonomía de los niños con alguna discapacidad física, ya sea cerebral o neuromuscular. You can be me, and I'll drink all the time, 'cause the lovers, that is the... Las granjas son factorías de productos animales. La granja es un infierno para los animales. Antes de acabar en bandejas en los supermercados, los animales terrestres vivieron en granjas. Entre 800 y 850 millones de animales mueren cada año en los mataderos españoles. A nivel mundial, la cifra asciende hasta unos 60.000 millones. La gran mayoría de ellos vivieron en granjas antes de morir. La mayor granja es el mar. Los peces también llaman a la rebelión. Los océanos y los ríos son una factoría y un matadero de animales marinos de todo tipo. Redes, arpones y otros artilugios de muerte acaban con la vida de tantos peces, mamíferos marinos, que el recuento de víctimas se hace por toneladas. Así, en un solo año, la flota española puede capturar hasta 854.000 toneladas de animales marinos. A nivel mundial, la cifra asciende hasta 156.000 millones de toneladas. Los océanos y los ríos son la mayor factoría, un matadero global. La granja es la antesala de la muerte para los animales. Los animales de la granja llaman a la rebelión, porque en la granja viven hasta que valen más muertos que vivos, porque todos acabarán en el matadero. En la granja, los animales son tratados como piezas producidas en una cadena de montaje. El producto final se puede encontrar en la carnicería, la pescadería o el supermercado. Para la industria de la alimentación, los animales de granja no son más que carne, huevos o leche que aún no han completado su proceso. La muerte y el sufrimiento que experimentan en la granja y el matadero se debe a un prejuicio conocido como especismo. Corresponde a cada uno de nosotros que abandonemos ese prejuicio y vivamos de una manera que tenga en cuenta las necesidades de los animales. Extracto de la página de Igualdad Animal. Hoy estoy en un sitio en el cual pues ya vivo, en Arcos de la Frontera, junto con Nacho, que es uno de los dos fundadores del Santuario de Animales La Pepa. Y bueno, pues estamos rodeados de corderitos y cabritas, algún perrito también, en un sitio precioso que es pues este santuario, ¿no?, que se ha ubicado aquí hace poquito. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos cómo empieza este proyecto y en qué consiste. Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros empezamos en Chiclana de la Frontera hace casi un año. Y un santuario en sí es una especie de protectora de animales, solo que en vez de tener el concepto tradicional de perros y gatos, nos hemos centrado en animales que se consideran como de renta o de granja, ¿no? Que son, bueno, gallinas, ovejas, corderos, cabras, cerdos, etcétera, para darles un lugar donde puedan acabar sus días perfectamente, vivir felices, en un estado de semi-libertad, porque son animales que no tienen un hábitat natural, ¿no? Llevan tanto tiempo domesticados que no sobrevivirían, pero dentro de lo posible intentamos dar un ambiente de semi-libertad, sin ser una gran escuela, porque los animales no están explotados, ni tampoco están sometidos a estrés ni presión en su casa. Uh-huh. Simplemente. Un santuario animal, bueno, hay unos 11 santuarios, creo, en toda España. Uno de ellos, el único de Andalucía, es este precisamente, La Pepa. Y bueno, la idea que tiene detrás pues es la igualdad entre las especies, ¿no? La idea de que todas las especies animales somos iguales. Y también el veganismo, ¿no? Cuéntanos un poquito, claro, cómo La Pepa hace este tipo de difusión o de campaña. Claro, por un lado están los animales que recogemos y le damos una vida. Por otro lado está la labor de concienciación. Lo que pretendemos nosotros es que la gente empatice con los animales y sobre todo esas personas que tienen ya una sensibilidad especial hacia perros o gatos, pues vea que cabra, cerdo, pues son exactamente igual que un perro y un gato, y que empiecen a empatizar de tal forma que empiecen a cambiar sus hábitos alimenticios por unos más saludables para los animales, para el planeta y para todos. De momento no estamos haciendo tantas charlas como nos gustaría, ni tantos eventos. Nos estamos centrando mucho más en internet, pero nuestra idea en el futuro, de hecho estamos hablando con el Ayuntamiento de Arcos ya, es organizar algún tipo de visitas o charlas, talleres para concienciar a la gente sobre el veganismo, sobre el antiespecismo y que se nos vea un poco más, que sirva, que no sea simplemente hacer maravillas en el campo, ¿no?, sino que la gente sepa lo que estás haciendo. Y para eso hay que salir, obviamente. Pero aún, como estamos empezando, nos estamos centrando solamente en internet, y aunque estamos ya hablando con los organismos oficiales de la zona para en breve hacer toda esa concienciación, todas esas campañas que nos gustaría hacer. No solamente el veganismo, sino contra el maltrato animal en general, ¿no? Abandono de animales, pues lo que es la cría indiscriminada, el maltrato en general, e incluso cosas más tradicionales como la caza, contra la caza o la tauromaquia, ¿no? Uh-huh. Aunque nos centramos ahora mismo en los animales, el veganismo sobre todo. A diferencia de las perreras, las protectoras de animales, que se dedican un poco pues a hacer esta labor social de protección o de encargarse de los animales considerados mascotas en las ciudades y en los pueblos, que están subvencionados, que reciben algún tipo de ayuda de la administración, ¿no?, y de los organismos públicos, el santuario animal pues no tiene ningún tipo de subvención. Entonces creo que os debéis a pues socios y donaciones, ¿no? ¿Cómo lleváis este tema de la financiación? Pues principalmente lo que tú has dicho, socios, donaciones y padrinos. También hacemos algún evento de comida vegana para que la gente, aparte de conocer la comida vegana, pues colabora de alguna forma, que no es simplemente dar dinero, sino a cambio consigue pues probar comida. Colabora con nosotros una empresa de unos amigos, se llama Plantívora, hace la comida, aparte de más gente, ¿no? El Cabra Cocina, Manolo Vegan. y también hacemos objetos de merchandising, ¿no? Como son camisetas, tazas, para que no sea simplemente dar dinero, sino que la gente consiga algo a cambio. Pero efectivamente no tenemos ninguna ayuda de la administración, pero incluso te diría que es peor, porque la ganadería normal sí tiene ayuda de la administración, pero porque se está bonificando el sacrificio de animales, ¿vale? O la explotación de ellos, pero en cambio no se bonifica que lo salvemos. De hecho, incluso hasta, aunque vamos por buen camino, en un principio nos ha costado encuadrarnos legalmente porque el concepto de que un animal muera de viejo no estaba muy claro, pero estamos teniendo suerte con las administraciones en ese sentido, que lo están comprendiendo y nos apoyan, pero a nivel económico las subvenciones van directamente a la explotación. Bueno, los animales que hay aquí, cuéntame cuántos hay ahora mismo aproximadamente. Pues hay 118. Está creciendo muy rápido, ¿verdad? Porque empezasteis con una cerdita, que es precisamente la Pepa. La Pepa, sí, la cerdita Pepa. ¿Cómo llegó Pepa a crear un santuario? Bueno, fue... A través vuestra. Fue un conjunto de todo. La idea del santuario, tanto Tamara como yo, mi compañera, la teníamos desde hace tiempo, pero no nos conocíamos. Ella quería montar un santuario hace algún tiempo, yo también. Yo incluso la había hablado con varias personas ya. No llegábamos a un acuerdo. Y prácticamente surgió la idea de acoger a Pepa a la vez de montar santuario. O sea, fue algo que vino, no sé exactamente qué fue antes. Si acoger a Pepa o tomar la decisión de montar el santuario. Que bueno, nace como consecuencia, tanto en el caso de Tamara como mío, de una racha mala a nivel profesional y personal, que es la que te da... te motiva para dar el paso, porque en realidad montar santuario es dejarlo todo. O sea, entonces, si no hay algo que por medio de que diga, venga, este es el momento adecuado, si no hay ese detonante, pues no lo llegas a hacer nunca. Se queda en un proyecto más, como era mi caso, que estaba en un proyecto, en un ordenador, y nunca se hacía hasta que se hizo. Y con Pepa nacimos, y casi con Pepa llegaron Chete, que era una cabrita abandonada en la carretera. Creemos que la habían regalado una comunión o algo y que la habían abandonado después. Y unos cerditos de un accidente de camión de La Rioja, que nos trajeron unos chicos de allí. Fue un accidente en el que iban los lechones de la granja donde nacen, a la granja de engorde. En el accidente perecieron casi todos y hubo varios que se salvaron. Y estos chicos tuvieron la suerte de poder rescatarlo. Aunque el ganadero cobró la subvención por... O sea, realmente el ganadero no le interesaba en absoluto recuperar a las víctimas de este accidente, ¿no? Que es lo que no... creo que ocurre muchas veces cuando hay accidentes de tráfico que transportan animales. ¿Cómo suelen actuar en estas situaciones? Sí, lo normal es que un veterinario autorizado de un organismo público, bueno, en Andalucía, por alguien de la Junta de Andalucía, asista al lugar del accidente y eutanasia a los animales que aún siguen vivos. Aunque estén en perfectas condiciones. Aunque estén en perfectas condiciones. Porque lo que intentan es recuperar el tráfico lo antes posible. Claro. Entonces, un veterinario va eutanasiando a todos los animales que siguen vivos y después en para las retroexcavadoras van recogiendo a los animales. Entonces, en este caso en particular de... Es una brutalidad. Es muy duro, ¿no? Utilizarlos como un producto que de repente se ha dañado porque... Sí. Exactamente, ¿no? O sea, sí. No son seres vivos, claro, y eso, bueno, se ve en todas las situaciones de la ganadería, desde el nacimiento al transporte a la cría y a la matanza. Sí, sí, además al ganadero le da igual, en el sentido de que cobra lo mismo, en este caso se lo paga el seguro, es como si fuera, tú lo has dicho, como si fuera una mercancía. Entonces, en este caso en particular, tanto el veterinario como los agentes del Seprona, Guardia Civil e incluso el mismo ganadero, dejaron que estos chicos se llevaran a varios cerdos. Sí. ¿Vale? Pero incluso está un poco ando de la gracia, porque el procedimiento legal es el sacrificio y retirada inmediata. Ajá. ¿Vale? O sea, en este caso incluso ahí queda un poco hasta la gracia, vaya, de que nos dejaran cogerlo. Y aquí están, vaya. Bueno, aquí están aquí y en otros santuarios, están repartidos entre varios. Sí. Bueno, hay otros casos, por ejemplo, 30 pollos broiler, ¿verdad?, que llegaron hace poquito, y luego también una serie de ovejas, creo que 30 y pico también, o no sé si... ¿Cuántas son? Son 35. 35 ovejas. Ovejas que además están próximamente casi llegando aquí a la Pepa acogida, que también han sido productos, pero esta vez no han sido casos de accidente, han sido abandonos, ¿verdad?, de los ganaderos. Sí, en este caso ha sido abandono. En el caso de los pollo broilers, se puso en contacto con unos compañeros diciendo que abandonaba la granja y que si queríamos que fuéramos a por ellos. ¿Por qué abandonaba el ganadero la granja? O sea, de repente ya decide que cerrar el tinglao y dejar a todos estos seres vivos sin ningún tipo de manutención, ni subsistencia, ni agua, ni comida, y que si quiere alguien lo recoja, y si no, ahí se van a morir, ¿no? Sí, exactamente, porque como tú bien has dicho antes, los consideran como productos y mercancía. Entonces, ajá, en el momento en que la explotación no es rentable, simplemente las abandonan. No es que sea muy habitual el abandono, pero muchas veces apenas le merece la pena llevarlos al matadero incluso, con lo cual los dejan a su suerte. Uh-huh. Y hasta a veces hay que dar un poco la gracia de que el ganadero te llame, como en el caso de la gallina, de los broilers, que sí, por lo menos llamó. O sea, es que hay otros que simplemente tiran las puertas y se van y ya está. Y creo eso, que como pasó con el tema de la oveja, ¿verdad? Que además ese ha sido sonado y creo que se han hecho eco hasta los medios de comunicación. Ocurrió en Logroño. Cuéntanos un poco cómo ha sido esto. Creo que ocurrió hace mes y pico, ¿verdad? Sí, mes y pico. En Navarrete, el ganadero dejó a su suerte a un grupo de ovejas, cabras, algunos perros. Bueno, eran 200 y pico. Cuando unos compañeros nuestros tuvieron conocimiento y acudieron con la Guardia Civil, ya habían muerto más de 100 animales y el resto pudieron salvarse y se están repartiendo entre los santuarios de España. Para aquí vienen 35, ahora mismo están en Extremadura, estamos pendientes de unas analíticas que son obligatorias para poder ir pasar de comunidad autónoma a otra, ¿no?, por el tema de las enfermedades y tal. Uh-huh. Y una vez que estén listas, pues tendremos la guía de traslado y vendrán para acá. Ha pasado un caso similar en Galicia. Y es la misma historia. Bueno, ha sido explotaciones de vaca y es el mismo historia. Se ve que el explotador, el ganadero, el empresario, ya no le era rentable. La Comunidad Económica Europea está pagando menos por la leche. Parece ser que la demanda en China está bajando. O sea, un poco el efecto mariposa, ¿no? Sí. Y pues ya no le merece tanto la pena y la han abandonado dos explotaciones. Uh-huh. En uno de esos casos no ha dado tiempo a salvarlo. Se actuaron muy rápido las autoridades y acabaron en el matadero. Y en el siguiente caso, quizás por el apoyo de la gente por los medios por las redes sociales protestando tal, pues el siguiente caso la administración sí que le dio la tutela judicial, al menos provisional, a los santuarios, y en vez de simplemente llevarlos al matadero como en el caso anterior. Y ahora están en Galicia, son 15. Y se van a repartir entre los santuarios. Genial. Bueno, pues afortunadamente para esos pocos individuos, ¿verdad?, que al final acaban felizmente en un santuario, pero es verdad que los santuarios no dan abasto, lo llevan muy poquitas personas, ¿verdad?, muy a duras penas, y además, pues eso, no tienen espacio suficiente para los millones de individuos no humanos que están siendo explotados todos los días, ¿no?, sobre todo en la industria de la alimentación. Claro, no es solamente cuestión de espacio. A ver, nosotros aquí tenemos más de 5 hectáreas. En realidad, por espacio no es. Simplemente tenemos que organizar los recursos para que los animales no solamente los salvemos, sino también les demos una calidad de vida adecuada. No vale conservarlos y meterlos aquí, ¿sabes?, y amontonarlos. No, tenemos que tener recursos para darles de comer, para que tengan atención veterinaria, para que tengan la documentación en regla y puedan vivir tranquilos y felices, y nosotros también. Uh-huh. hasta el tiempo que... Pues ya hablando de eso, cuéntanos cómo la gente que nos está escuchando puede ayudaros, supongo que sobre todo económicamente, puesto que estos proyectos necesitan sobre todo un apoyo económico. Cuéntanos qué redes sociales, qué webs, qué contactos pueden recurrir para recibir toda esa ayuda que necesitáis. Mira, aunque tenemos una página web en construcción, uh-huh, aún, y usamos todas las redes sociales principales como Twitter, Instagram o Facebook, donde principalmente nos movemos en Facebook y nos llamamos Santuario Refugio La Pepa. Desde nuestra fanpage de Facebook pueden leer todas las formas posibles en las que se puede colaborar. Genial. Ya sea como voluntario, como padrino de algún animal, como socio, o incluso puedes adquirir productos de nuestra tienda online. Vale, básicamente desde Facebook, donde realmente todavía no movemos, aunque queremos abrirnos más, pero de momento esa es la forma. Mucha gente nos pregunta por las visitas, y aunque nos gustaría hacer muchas visitas, es lo que te comentaba al principio, estamos sí, negociando con el ayuntamiento cómo encuadrarnos para que las visitas, bueno, estén legalmente con su licencia de apertura y todo, y hasta que no lo tengamos bien, de momento lo que pedimos son simplemente voluntarios. Uh-huh. ¿vale? Para todas las tareas del santuario, tanto de mantenimiento como de mejora de las instalaciones que ya había y incluso alguna pequeña ampliación. Bueno, Nacho, pues muchísimas gracias por contarnos con tanto detalle todo lo que hay alrededor de un santuario animal y en concreto de este, el único en Andalucía, Santuario Refugio La Pepa. Y bueno, pues estamos en contacto y siguiendo el proyecto. Espero que muy pronto se puedan llevar a cabo estas visitas para que la gente pueda ver de primera mano qué ocurre en espacios como este, cómo poder apoyarlos también, no tanto con económicamente, pero también con el, sí, con la ayuda del voluntariado, ¿verdad? Que lo necesitáis muchísimo para habilitar espacios aquí para los animales que están llegando. Muchas gracias, Irene. Y a continuación, un repaso a las R's de los residuos. La R de reducir se queda en que los consumidores consuman menos. No tenemos noticias de que se piense legislar para una nueva regulación de composición de materiales, envasado, vida de los productos, reparación. Sin esto, únicamente podemos, en el mejor de los casos, decidir no consumirlos. Los materiales contaminantes, inseparables en su composición, seguirán existiendo dentro o fuera de la red de las empresas gestoras, que atienden únicamente a sus intereses y que nos educan en sus campañas a separar para beneficio propio, de la mano de nuestras administraciones. En cuanto a la gestión de residuos en la ciudad de Madrid, Ecoembes inició una campaña de sensibilización para el reciclaje en la que participó también el Ayuntamiento de Madrid. Se desarrolló en sus 21 distritos. El objetivo, cumplir con Europa a base de recoger más envases y plásticos que Ecoembes está interesado en reapropiarse para su beneficio como empresa, que es sin ánimo de lucro. ¿No sería más lógico tratar de recuperar el orgánico y tratarlo lo más localmente posible y producir compost de calidad? En dicha campaña todavía se dice que al cubo de resto va todo lo que ellos no gestionan mezclado con lo orgánico. Y eso que el consistorio dice querer empezar con la separación de la fracción orgánica. Podemos también leer en los panfletos cómo de la basura resto sale una materia que, según ellos, sirve de fertilizante. En realidad es un bioestabilizado lleno de metales pesados. Ecoembes, además de reciclar solo los materiales que proceden de empresas con las que firma convenio, desecha todos los productos de otras empresas, como las jugueteras, con las que no ha llegado un acuerdo, aunque los materiales sean susceptibles de reciclado. Si un ciudadano deposita estos en su contenedor amarillo, ellos lo consideran como rechazo y no abonan su gestión al ayuntamiento. En sus campañas te pedirán que lo eches al contenedor de resto. Te vuelves loca. Esto sí, esto no sé, esto al de resto. ¿No sería mejor separar únicamente entre orgánico, papel y resto, retornar los vidrios e ir reduciendo envasados y materiales no aprovechables? Y que después, en las plantas, con esa supertecnología de la que alardean en las visitas guiadas a Valdemingómez, se encargue de separar el personal cualificado para ello. Esta es la R de reciclado. Pero nos hemos saltado la R de reutilizar, que se queda para las bolsas de plástico y para hacer todo tipo de manualidades. Algo anecdótico y lúdico, según tus habilidades, y si no, al contenedor, siguiendo el manual de Ecoembes. Por supuesto, interesa reciclar, pero no reducir ni reutilizar, reparar. Por ejemplo, en la nueva normativa para los residuos eléctricos y electrónicos, la cuestión es que tiremos el aparato como hasta ahora y que compremos otro. La reparación a nivel usuario no existe en esta economía capitalista. Si en el centro de gestión o reciclaje les interesa, ya lo utilizará la empresa gestora para fabricar uno nuevo y revendérnoslo posteriormente. Este es un ejemplo de economía circular. Nos ahorramos materiales, pero no energía. Más energía para volver a producir lo mismo que acabamos de tirar. ¿Qué reducimos en cuanto a gases de efecto invernadero entre tratamiento, fracción y logística? Empieza a escasear la materia prima, por eso quieren reciclar materiales, con lo que además se pone la etiqueta verde y se exclaman contra las industrias extractivas. Un producto X viaja por todo el mundo no solo en la fase en que va a ser comercializado. Una vez en la basura, continúa su viaje legal o ilegalmente por medio mundo, ya que las plantas de reciclado de ese material concreto pueden no estar ni siquiera en el país en que se producen o se recogen. Su suerte dependerá de si es rentable para la empresa gestora, que siempre es privada y habitualmente sin ánimo de lucro. Desde hace unos 10 años tenemos en el mundo nuevas zonas contaminadas por residuos eléctricos y electrónicos, entre otros. La destrucción medioambiental avanza de forma exponencial. Se podría decir que se ha destruido más en los últimos 10 años que en un periodo anterior de 50. Si el mensaje es que hemos conseguido producir energía limpia con nuestros residuos, que la incineración valorización energética, si está controlada, no es mala en sí misma, y que somos capaces de reciclar los materiales que desechamos, ¿para qué reducir? Además, ya sabemos que nadie nos necesita orgánicos. Ahí están los lobbies de la biotecnología fabricando las plantas que nos quitarán el hambre. O quizá producirán los cyborg que realizarán las tareas que los cyborg superiores no estén programados para hacer en este bucle de progreso infinito que empezó hace tan solo unas 15 décadas. Analizando las nuevas propuestas del capitalismo verde, curiosamente siguen R que R, pero estas R's no son las nuestras. Y ahora veamos lo que pasa con nuestra comunidad autónoma y nuestro ayuntamiento. El 9 de marzo, la plataforma Madrid Agroecológico presentaba su proyecto piloto Madrid Agrocomposta. Se gestionarán unas 20 toneladas de residuos orgánicos en 5 meses. En realidad, no se gestionarán, pues no podría hacerse legalmente, ya que no existe normativa en esta comunidad autónoma para el compostaje comunitario, y no se pueden tratar residuos sin el carnet de gestor autorizado. El proyecto se hizo viable porque oficialmente es un proyecto de sensibilización para los ciudadanos, bajo el paraguas del Departamento de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Madrid. Esto no es un mero detalle. La gestión de la basura está blindada y aunque el Ayuntamiento de Madrid tiene previsto extender la recogida separada de la materia orgánica a toda la ciudad con la introducción del contenedor marrón, no está previsto que se gestione fuera de la planta de Valdemín Gómez. Bienvenidas estas basuras orgánicas que serán compostadas. Y si la Comunidad de Madrid no lo impide, abonarán la tierra, reducirán emisiones de CO2, etc. Todo esto ocurrirá en el siguiente escenario, que cada cual saque sus conclusiones. Hace unos meses, una delegación del Ayuntamiento de Madrid visitó las ciudades de Milán y Treviso, junto a otras delegaciones municipales de ayuntamientos integrados en la Mancomunidad del Este, las cuales están trabajando en un proyecto de residuos cero. ¿Y qué pasó con el residuo cero? Que sepamos, hubo una jornada en la Asamblea de Madrid donde se pasaron varios PowerPoint con las excelencias del funcionamiento del modelo de recogida selectiva en Italia. También sabemos que la concejala de Medio Ambiente está abierta, siempre lo están, para tratar sobre la incineradora, pero no sabemos nada de compromisos para hacer otra gestión de residuos. Sí sabemos que no se remunicipalizará el servicio de limpieza y parques y jardines, y que para esto no están abiertos. Los anteriores lo han dejado todo atado y bien atado, pero esto ya lo sabíamos. ¿O es que esperábamos que nos dejaran hacer? Esa es nuestra lucha. pero no parece que vaya a ser la suya. ¿Qué pasará con el orgánico del contenedor marrón si el ayuntamiento pone en marcha esta recogida separada? En principio ya tiene dueño, porque también tenemos convenio firmado para que se produzca biogás en Valdemingómez, al menos durante otros 11 años. En la Asamblea de Madrid, el mismo día 9 de marzo por la mañana, se estaba presentando algo bien distinto. En un par de meses se comenzará la redacción definitiva del proyecto del macrovertedero de Loeches. Así lo ha afirmado el viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Ruiz, en declaraciones a Sedenares. Se ha pronunciado públicamente por primera vez con plazos concretos sobre los trámites de construcción del macrovertedero de Loeches, el Eurovegas de los residuos. El informe de evaluación ambiental es positivo. Estamos única y exclusivamente pendientes de aprobar el plan especial que dé cobertura desde el punto de vista urbanístico a la construcción de la planta. Entonces, dentro de un par de meses, se iniciará la redacción definitiva del proyecto de construcción, cuyo plazo de ejecución será de 9 o 10 meses. La Mancomunidad del Este esperará a que la Comunidad de Madrid se pronuncie oficialmente sobre las alegaciones, lo que se producirá en los próximos días. Una vez se inicie la redacción definitiva del proyecto, cabe la posibilidad de algún cambio puntual, pero desde luego no conceptual, aclaró el consejero. Es fácil adivinar cuál va a ser la respuesta a nuestras alegaciones, si es que tenemos alguna. ¿Qué? ¿Nos vamos a la vía judicial? ¿O creamos una zona de defensa del territorio y empezamos la lucha con nuestros cuerpos, con acampadas, concentraciones y demás acciones a las que nuestros gobernantes califican de terrorismo ambiental? Por si os quedan ganas, os hemos pegado el enlace en nuestro post de la grabación de la sesión del pasado 9 de marzo de 2016 de la Comisión de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio en la Asamblea de Madrid. Si pincháis en el enlace, veréis a esos que nos gobiernan, esos que se sienten legitimados, los que deciden que parte del territorio y sus habitantes van a morir, los que aprueban de qué podemos prescindir para que cuadren sus cifras. Algunos de ellos incluso se comprometieron a marcharse si no cumplían. Concluyen, como veréis, que el residuo cero es inviable. Nuestras vidas en juego, y eso que nuestra Constitución deja abolida la pena de muerte. Claro que con una salvedad, para tiempos de guerra. Y es que está claro que estamos en tiempos de guerra. Guerra contra algunas individualidades en la que se descarga todo el peso de la ley. Lecciones ejemplares que todas debemos aprender para desmovilizarnos. Nos permiten también la libertad ideológica, sin más limitación que cuando la manifestemos no alteremos el orden público que está protegido por la ley. Ley Mordaza. En realidad, los nuevos partidos están consiguiendo ser un freno no para los intereses del capitalismo global, sino para la lucha social que comenzó a despertar en nuestras calles. El Roundup no será ni prohibido ni renovado sin restricción. El mes pasado entrevistamos a un activista de la plataforma WeChange.eu que llevó a la Comisión Europea más de 100.000 firmas en contra del uso del glifosato, componente activo y altamente tóxico del famoso herbicida de Monsanto más vendido en el mundo, el Roundup. El 13 de abril pasado, los diputados europeos han decidido autorizar la prórroga en la venta del Roundup para 7 años, aunque la Comisión Europea inicialmente lo quería alargar a 15. Usado desde los años 70, el glifosato es una molécula herbicida no selectiva y particularmente activa. Está clasificada como cancerígena por la Organización Mundial de la Salud. Atenta a la biodiversidad y puede causar perturbaciones endocrinas. En 2015 se han usado más de 825.000 toneladas en el mundo. El texto inicial de la resolución, adoptada por 374 voces en contra de 225 y 102 abstenciones, pedía a la Comisión la no renovación de la aprobación del glifosato, pero los diputados adoptaron una enmienda presentada por el Partido Popular Europeo proponiendo una autorización para 7 años más. El voto resultó ser un compromiso del Partido Popular Europeo y del Grupo Socialista Demócrata, que había votado al principio en contra de la prórroga en la Comisión de Salud y Medio Ambiente del Parlamento. Los ecologistas, partidarios de una prohibición total y absoluta del glifosato, mandaron encomiendas para prohibir el uso a los no profesionales y en las zonas de jardines públicos y recreativas. Por supuesto, esta resolución no es suficiente, dado que los profesionales lo seguirán utilizando por un mínimo de 7 años más y encontraremos en nuestros platos residuos tóxicos que nos afectarán igualmente. Veamos ahora quiénes están en favor o en contra de esta sustancia. La Autoridad Europea de Seguridad Alimenticia, la EFSA, concluyó el 12 de noviembre que el uso del glifosato está exento de riesgos para los humanos, basándose en un estudio que se ha negado a publicar alegando los intereses comerciales de las empresas agroquímicas que venden este producto, Monsanto entre otras. Los lobbies tienen un poder descomunal y consiguen llegar a sus fines en contra del bien común, influyendo en las decisiones que se toman en el corazón de Bruselas por sus relaciones estrechas con los tecnócratas. El Parlamento Europeo, que quiere prohibir el uso a los particulares y colectividades, pide en su resolución a la Agencia Europea de Seguridad Alimenticia publicar dicho estudio y a la Comisión Europea desarrollar un estudio independiente sobre la toxicidad del glifosato, molécula ya clasificada cancerígena por el Centro Internacional de Investigación contra el Cáncer y por la Organización Mundial de la Salud, para poder quitar después la aprobación que se ha dado si la toxicidad se confirmara otra vez más. El Grupo de Trabajo sobre el Glifosato quiere despolitizar el debate y la COPA, Federación Europea de las Organizaciones Agrícolas, había pedido a la Comisión Europea renovar la autorización. Más allá del Parlamento, la sociedad civil y varias ONG están luchando para la prohibición de la molécula y del Roundup. Una petición de Abad recogió 1 millón de firmas y, según un sondeo alemán de la ONG Campact, 2/3 de los habitantes de los 5 países más grandes de la Unión Europea no quieren más glifosato en su suelo. ¿Qué pasará después? Los estados todavía tienen que adoptar una posición sobre la autorización de puesta en el mercado. A finales de junio expirará en los 28 territorios dicha autorización. Si la posición de los eurodiputados no es apremiante, podría influir sobre las decisiones. No obstante, de momento los países no están todos de acuerdo. Solo 3 se oponen a la prórroga hasta ahora. Además, sabemos que muchas veces lo que decida un país, en este caso el que no quiere autorizar un producto, puede convertirse en una obligación si la autorización está ratificada a escala europea. De hecho, este debate tendrá lugar más veces, ya que con el Tratado Transatlántico TTIP que se avecina, podría pasar con muchas más sustancias que los Estados Unidos tienen aprobadas, para uniformizar las leyes en ambos lados del océano. Las naciones pierden cada vez más el poder de decidir lo que vean conveniente o no para sus pueblos, y esto favorece a las multinacionales, que pueden ejercer su poder a una escala global sin ninguna barrera de ningún tipo, ya que la superestructura de la Unión Europea les otorga ventajas mediante leyes. Así, pueden sacar provecho tranquilamente de la venta de sus productos nefastos en todo el planeta. Los expertos de los Estados miembros de la Unión Europea, que se habían reunido el 8 de marzo pasado sin tomar decisiones, se reunirán los días 18 y 19 de mayo para seguir trabajando sobre el asunto. Otra vez, seguiremos la actualidad, esperando que la voz de la sociedad civil se respete y se pueda prohibir de una vez por todas el uso del maldito glifosato y del Roundup, que tanto daño está haciendo a la tierra y a los seres vivos. Os mantendremos informados desde nuestro programa de radio de Toma la Tierra. Comienza una ola global de acciones para liberarse de los combustibles fósiles, el mayor acto de desobediencia civil en la historia del movimiento medioambiental. partir de este miércoles 4 de mayo, una ola global de acciones directas y pacíficas se sucederán a lo largo de 12 días en los 6 continentes, situando en el punto de mira los proyectos de combustibles fósiles más peligrosos del mundo bajo el lema «Libérate». El año 2015 ha sido el más caluroso registrado en toda la historia y los impactos del cambio climático ya están golpeando a comunidades en todo el mundo. Desde la subida del nivel del mar hasta las tormentas extremas, la necesidad de actuar contra el cambio climático nunca ha sido más urgente. A esto se añade la crisis sin precedentes a la que se enfrenta la industria de los combustibles fósiles, derivada del desplome de los precios, las desinversiones masivas y un movimiento creciente que está lanzando una llamada por el cambio. Nunca ha sido un mejor momento para una transición justa a un sistema de energía limpia. Para aprovechar el momento, los activistas y ciudadanos comprometidos con la lucha contra el cambio climático, desde grupos internacionales a comunidades locales y ciudadanos a título particular, se unirán para asegurar que se mantiene la presión sobre los proveedores de energía, así como sobre los gobiernos locales y nacionales, para forzarlos a implementar las políticas e inversiones adicionales necesarias para liberarnos por completo de los combustibles fósiles. Personas en todo el mundo están aportando el tan necesitado liderazgo, intensificando las acciones mediante la desobediencia civil pacífica a escala global ante todo lo que queda por hacer para mitigar los efectos de la crisis climática. Esto incluye exigir a los gobiernos que avancen más allá de los compromisos suscritos por parte del Acuerdo de París firmado el pasado mes de diciembre de 2015. Para enfrentarnos a la actual crisis climática y contener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados centígrados, los proyectos de combustibles fósiles deben ser abandonados y la infraestructura existente debe ser reemplazada, ahora que la energía renovable es más barata y está más extendida que nunca. La única manera de alcanzar este objetivo es mantener el carbón, el petróleo y el gas bajo tierra y acelerar la transición a un 100% de energías renovables. Durante la ola de acciones Libérate, personas de todo el mundo van a alzarse para garantizar que esto suceda. Estas son algunas de las acciones que tienen lugar entre el 3 y el 15 de mayo. Alemania. Durante el fin de semana del 13 al 15 de mayo se espera la llegada de varios miles de activistas a la región de Lusacia, al este del país. Allí participarán en acciones de desobediencia civil para detener las excavaciones en una de las minas de lignito al cielo abierto más grande de Europa, que la compañía sueca Vattenfall ha puesto a la venta. Esta acción advertirá a cualquier futuro comprador que cualquier desarrollo carbonífero se encontrará con resistencia y demostrará el compromiso del movimiento frente a las corporaciones de combustibles fósiles. Australia. El 8 de mayo, más de 600 personas se concentrarán en el puerto de carbón más grande del mundo, en Newcastle. Así, demostrarán su propósito de convertir el clima en un asunto central en las próximas elecciones y su determinación para seguir oponiéndose al carbón, independientemente de quién ocupe la silla del primer ministro. Brasil. Se llevarán a cabo acciones en 3 lugares de todo el país. Entre el 5 y el 15 de mayo se celebrará una feria rural en Maringá, que incluirá una gran manifestación el 6 de mayo para exigir la prohibición del fracking. El 7 de mayo tendrá lugar en Toledo una acción masiva antifracking a la que asistirán miles de personas. Y el 14 de mayo se celebrarán una marcha y un acto masivo de desobediencia civil en contra de una central eléctrica de carbón en Pecém, Ceará. Canadá. Los días 13 y 14 de mayo, cientos de personas se movilizarán por tierra y mar en Vancouver para oponerse al oleoducto de arenas bituminosas Trans Mountain, proyectado por Kinder Morgan alrededor de la terminal de West East Marine. Ecuador. El 14 de mayo se está organizando una acción promovida por Yas Unidos para reunir a gente de todo el país y lanzar un llamamiento para mantener el petróleo bajo tierra y proteger el Parque Nacional del Yasuní. Filipinas. El 4 de mayo, activistas en contra del carbón de todas partes del país convergerán en una marcha climática que pretende movilizar a 10.000 personas en la ciudad de Batangas, donde JM Summit Holdings pretende instalar una central térmica de carbón de 600 megavatios que ocupará una extensión de 20 en el barangay de Pinamucan y Baba, en la ciudad de Batangas. la gente exigirá la cancelación de la planta de carbón en Batangas, así como la de las otras 27 centrales previstas en Filipinas. Indonesia. El 11 de mayo tendrá lugar una acción masiva de miles de personas frente al Palacio Presidencial de Yakarta. La acción incluirá a participantes de muchas de las comunidades que encabezan la resistencia ante los proyectos de carbón en todo el país. Esta movilización pondrá en el punto de mira al presidente Joko Widodo, a quien se exigirá que revise su ambicioso plan de energía de 35.000 megavatios y se aleje del carbón para apostar por las energías renovables. Unos días después se realizarán acciones en proyectos de infraestructura para el carbón. Nueva Zelanda. Entre el 4 y el 15 de mayo, cientos de personas en todo el país pasarán a la acción para detener la actividad de uno de los mayores inversores y prestamistas de la industria de combustibles fósiles en Nueva Zelanda, el banco ANZ. Habrá bloqueos, acciones disruptivas y sabotaje cultural desde el norte hasta el sur. Nigeria. Se llevarán a cabo acciones en tres sitios emblemáticos del delta del Níger para mostrar lo que sucede cuando el petróleo se agota y la comunidad se queda con toda la contaminación y nada de la riqueza. Una acción en el territorio Ogoni exigirá la limpieza urgente de los vertidos de petróleo que datan de hace décadas, poniendo de relieve cómo los ciudadanos pueden resistirse al poder de las corporaciones petroleras y exigir que mantengan su petróleo bajo tierra, donde pertenece. Otra acción tendrá lugar en la costa atlántica, donde los pozos submarinos de Exxon sufren frecuentes filtraciones que causan un grave impacto en la actividad pesquera y amenazan los medios de subsistencia de las comunidades costeras, así como provoca el asesinato de miles de animales marinos y acaba con la biodiversidad de la zona. Sudáfrica. Dos acciones tendrán lugar, cada una de ellas con la participación de cientos de personas, para poner de relieve los impactos del carbón y del cambio climático a escala local. La primera, el 12 de mayo, reunirá a la gente de Witbank, una de las ciudades más contaminadas del mundo, para hablar harto y claro acerca de los efectos del cambio climático. La segunda, el 14 de mayo, pondrá el foco de atención en la residencia de la familia Gupta en Waxonwold, Johannesburgo. Turquía. Los líderes comunitarios encabezarán una acción masiva en Aliaga el 15 de mayo en un vertedero de residuos de carbón para exigir que se detengan los proyectos de cuatro plantas de combustibles fósiles en los alrededores. Esta acción supondrá la unificación de varias luchas contra plantas individuales de carbón en una postura conjunta frente a los planes del actual gobierno turco para expandir el uso del carbón en el país. Reino Unido. La red Reclaim the Power reunirá a cientos de personas el 3 de mayo en la mayor mina de carbón a cielo abierto del Reino Unido, situada en Fossey Fran, cerca de la ciudad de Worthing Titfield, al sur de Gales. La acción tendrá lugar tan solo unos días antes de las elecciones a la Asamblea Nacional Galesa del 5 de mayo. El pasado abril, la Asamblea Galesa votó por una moratoria sobre la minería de carbón a cielo abierto, pero esta decisión tiene aún que convertirse en legalmente vinculante. Estados Unidos. En todo el país, los activistas centrarán sus acciones en seis áreas clave del desarrollo de los combustibles fósiles, entre el 12 y el 15 de mayo. Entre ellas están los nuevos oleoductos de arenas petrolíferas en el Medio Oeste, con una acción cerca de Chicago, el fracking en la región de las Montañas Rocosas, con un evento a las afueras de Denver, los trenes bomba que transportan petróleo y gas extraído por la fracturación hidráulica hasta un puerto de Albany, en el estado de Nueva York, la devastadora contaminación de las refinerías de Shell y Tesoro al norte de Seattle, una acción contra la perforación en mar abierto en el Ártico, el Atlántico y la costa del Golfo, que tendrá lugar en Washington, D.C., y las peligrosas perforaciones de petróleo y gas en Los Ángeles. En el programa de Toma la Tierra del próximo mes de junio, prometemos hacer un especial de toda esta ola de movilizaciones tan importantes para la lucha contra el cambio climático. Mientras, os invitamos a que os consigáis más información sobre todo lo que está sucediendo en la página web es.breakfree2016.org. Repetimos, es.breakfree2016.org. Thank you. la revolución será en defensa de la tierra o no habrá donde hacerla.